¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada, y tú no estabas. Esta tarde vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Misterioso de tus ojos hay un tema que destaca: sensibilidad. En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan ilusión. Y es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada, de ignota idealidad. Impresionada por todos tus encantos, se conmovió mi lira y en mí la inspiración. Por ese cuerpo orlado de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical. Por esa boca de concha nacarada, tu mira

desenfreno. Si no me apartas de tu seno, novia de todo mi egoísmo. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Por acariciar tu piel bronceada, me muero, me muero. Por poderte amar esta madrugada, me muero, me muero. Por desabrochar tus ropas modernas, me muero, me muero. Por apaciguar mis ansias internas, me muero, me muero. Por alborotar tu pelo negro entre mis sábanas calientes y beber el dulce y el amargo de tus labios impacientes. Por cabalgar vientre con vientre, igual que antes y que el día nos encuentre en un abrazo de amantes. Por entregarte todas mis cosas y en ti separar todas mis rosas, por adorarte como yo quiero. Ay, me muero, me muero. Como si fuera un sueño, se va encendiendo en mí la pasión. al ritmo lento y lento, con un bolero llega el amor. Oye de madrugada cómo te llama mi corazón. Ven, que no puedo sufrir más. Ven, que no sé vivir sin ti. Ven, que me falta tu calor, que tengo ganas de ti, que me muero sin tu amor. Qué desespero, qué desespero, amor, que arde mi corazón como un lucero. Y yo tan solo, y tú tan lejos. Qué desespero, amor, qué desespero. Lento, dime cosita con emoción. Acércate despacio, pon en mis labios tu corazón. Ven, que no puedo sufrir más. Ven, que no sé vivir sin ti. Me falta tu calor, que tengo ganas de ti, que me muero sin tu amor. Qué desespero, amor, que arde mi corazón como un lucero. Y yo tan solo, y tú tan lejos. Qué desespero, amor, qué desespero. Yo tan solo y tú tan lejos. Qué desespero, amor, qué desespero. ¿Quién te besa y quién te abriga? te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Pintor, que pintas con amor, porque desprecias su color, si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos bueno. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó. Dame el frenesí que mi locura te dio. ¿Quién si no fui yo pudo enseñarte el camino del amor? Muerta mi altivez cuando mi orgullo rodó a tus pies. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí, dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios vi, esa locura de vivir y amar, que es más que amor frenesí. Eso que te di, alma, piedad, corazón, dime qué sabes tú sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí. Tanto mi sufrir, ¿por qué lo he de ocultar? No he de vivir separado, no. Yo quiero estar a tu lado, vivir la vida o morir. Yo vivo enamorado de ti porque tienes el perfume de una flor. Yo vivo enamorado de ti porque guardas de una virgen el candor. Yo vivo enamorado de ti porque llevas en tu alma una canción, porque guardas un cariño para mí. En el fondo de tu amante corazón, porque hablan los destellos de tus ojos y también tus labios rojos de una mística ilusión. Enamorado de ti, porque tienes el perfume de una flor. Yo vivo enamorado de ti, porque guardas de una virgen el candor. Yo vivo enamorado de ti, porque llevas en tu alma una canción. Porque guardas un cariño para mí. En el fondo de tu amante corazón, porque hablan los destellos de tus ojos y también tus labios rojos de una mística ilusión. Que jamás nos ayude el destino. Nunca te olvides, sigue siendo mía. Mía, aunque con otro contemples la noche y de alegría un derroche, nunca te olvides, sigue siendo mía, mía, porque jamás dejarás de nombrarme y cuando duermas habrás de soñarme. Hasta tú misma dirás que eres mía. Mía, aunque te liguen mañana otros lazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigue siendo mía. Porque jamás dejarás de nombrarme y cuando duermas habrás de soñarme. Hasta tú misma dirás que eres mía. Mía, aunque te ligue mañana otros lazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigue siendo mía, mía, mía. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yo vago soñando por las viejas calles, alimentando la dulce obsesión de volver a encontrarte, de vivir otra vez esos días de vino y rosas, y de nuevo beber el hechizo de amor en tu boca. Y todos duermen en esta noche fría, y es mi loca fantasía, consuelo para mi dolor. Y todos duermen en la ciudad callada, no saben cómo es tu mirada, no saben nada de mi amor. Mientras tanto yo bailo contigo bajo la tormenta, me refugio en oscuros portales sintiendo tu ausencia. La luz de la luna ilumina la madrugada, dibujando el perfil de tu cuerpo en la calle mojada. Y todos duermen en esta noche fría, es mi loca fantasía, consuelo para mi dolor. Y todos duermen en la ciudad callada, no saben cómo es tu mirada, no saben nada de mi amor. Y todos duermen en la ciudad callada, no saben cómo es tu mirada, no saben nada de mi amor, no saben cómo es tu mirada, no saben nada de mi con alma, corazón con corazón, rey.